che mamera la gatte po'. Soy el abuelo con melo, me echo gomina en el pelo, uso camiseta blanca, blue jeans bien rotos, tenis, pisa huevos. Cuando veo una sardina que va a pasar por mi lado, le digo super nenorra, hiper mega play o super tarrao. Que me sirvan un ron, ay, que me sirvan cerveza y una caja de condones pa' Mónica, Katan, Paola y Vanessa. Que me sirvan un ron, que me sirvan cerveza y una caja de condones de varios sabores, manzana y frambuesa. Ay, ay, ay, ay, ay. Soy el abuelo con melo, me echo comida en el pelo, uso camiseta blanca, blue jeans bien rotos, tenis pisa huevos. Soy el abuelo con melo, me echo comida en el pelo, uso camiseta blanca, blue jeans bien rotos, tenis pisa huevos. Ay, ay, qué oso tan super, hiper, mega, hiper, peludo. Ay, uy, qué jurásico tan tenaz, no hay que ver. Yo la llamo la testaferra, porque figura nombre de otro, pero es mía. Le dije a una sardina, llevo 15 años ahorrando, y a los 5 minutos en mi apartamento se estaba acostando. Pero en el primer envión casi que se desbarata, pues yo llevaba 15 años ahorrando arrechera, pero no era plata. Ay, que me sirvan un ron, que me sirvan cerveza y una caja de condones pa' Mónica, Cata, Paola y Vanessa. Que me sirvan un ron, ay, que me sirvan cerveza y una caja de condones de varios sabores, manzana y frambuesa. Ay, ay, ay, y traigan, traigan dos cajas más, que esta se acabó y las muchachas también. Soy el abuelo con melo, me echo gomina en el pelo, uso camiseta blanca, blue jeans bien rotos, tenis pisa huevos. Soy el abuelo con melo, me echo gomina en el pelo, uso camiseta blanca, blue jeans bien rotos, tenis pisa huevos. Loco, loco. ¿Loco qué? Loco, loco, y usted lo quita. Ay, y a mí me duele la médula, o sea, la médula. O sea, uso aretico en la oreja, bogueo en los conciertos, soy un tesoro para el jumping y papi me presta su Mercedes nuevo. Soy un catano re cookies, uso loción Calvin Klein, tengo un tatuaje en la nalga por lo que mi papi cree que soy gay. Ay, que me sirvan un ron, que me sirvan cerveza y una caja de condones pa' Mónica, Cata, Paola y Vanessa. Que me sirvan un ron, ay, que me sirvan cerveza y una caja de condones de varios sabores, manzana y frambuesa. Ay, ay, ay, soy el abuelo con melo, me echo comida en el palo, pico en el pelo. Soy el abuelo con melo, me echo comida en el pelo, uso camiseta blanca, blue jeans bien rotos, tenis pisa huevos. Soy el abuelo con melo, me echo comida en el pelo, uso camiseta blanca, blue jeans bien rotos, tenis pisa huevos.